Nosotros no inventamos los clásicos. Nosotros los programamos. La FM, clásicos siempre. Don't go around breaking young girls' hearts. I'm a chicken and sit right by me. 105. Clásicos siempre. Hola, la FM. Primero que nada, felicitaciones por ese programa tan espectacular. Excelente, de verdad que sí. Recordar épocas muy bacanas, chéverísimo, toda la música, los retos. 98.5 en Cali. Clásicos siempre. Así que ya no vivo aquí. FM 98.5. Time's up. 98.5. Recordar el pasado. Lo mejor, nos han transportado al pasado, a esos años maravillosos. Me parece espectacular la música que hacía falta, me parece espectacular. Excelente programación de clásicos, súper, súper. 98.5 en Cali. Clásicos, siempre. Here we are, sit together,

Clásicos sin cara. La FM. 98.5, la FM. La FM. 98.5. El poder de los clásicos. Siempre. Every time you

I've been praying. Now I found my perfect love. It's so extreme, I mean what I'm saying to you. Oh, I cannot get enough. You make me so crazy for love, crazy for love. I can't get enough for the love, baby. Siempre. Geronimo has a heart, oh, it's a trend. Geronimo's Cadillac, I'm making all guts to say. Geronimo has a